¿Qué onda, Danielito? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pandita. Buenas noches, señor. ¿Por dónde nos escucha? Por Claro Músico, por la mejor, desde señor, platíquenos. Desde Manzanillo. Ah, ahí en Manzanillo no hay una estación de radio de la mejor, señor, ¿no hay? Sí, hay, nada más que el asunto es de que como estoy trabajando casi todo el día, y entonces ya nada más me da chance de escucharlo, Claro Música, rara vez, pero a veces más por YouTube se me acomoda más. Ah, entonces usted nada más está consumiendo la piratería, señor, en lugar de que escuche la radio y de la mejor, o tal vez de Claro Música, de repente como que dice, entonces usted es un guachichi. Un guachichi. Tengo que escuchar Claro Música, ya lo voy a hacer, te lo prometo. Chale, no manches, ahora por eso no te voy a hacer tu broma, porque eres un pirata. Por eso no te voy a hacer. ¿Cinco años llevas escuchándonos? Es muy poquito. Yo creo que un poquito más de cinco años. Chale, ¿y eres ahí de Manzanillo, Daniel, o de dónde eres? Soy de Acapulco, nada más que ya llevo 7 años que ya estoy radicando aquí en Manzanillo. ¿Y eso por qué? Si Acapulco es re chulo, bueno, Manzanillo también, pero ¿por qué te fuiste? No, Acapulco está hermoso, nada más que resulta que me fue mejor acá en mi negocio y me quedé acá. Ah, qué padre. ¿Y qué tipo de negocio tienes? Soy terapeuta. Trabajo en masajes, la quiropráctica. ¡Ah, qué padre! ¿Y con terminación feliz? No, entonces los masajes no tienen chiste, Danielito, porque un masaje es bueno para el relajamiento de los músculos, tú sabes, la tensión, pero al final hay que sacar el salpullido de todas las enfermedades que uno tiene. No, para nada. Sí, hay de todo, pues, pero mi trabajo es 100% estrés y estructura. Oye, Daniel, y una pregunta indiscreta. ¿Alguna vez te lo han pedido? O sea, sí, ya dejaste claro que tú eres profesional en el asunto del masaje y de la terapia, pero ¿alguna vez, como anécdota, te han dicho, oiga, doctor o terapeuta, necesito esto? Mira, hay muchas cosas que no te cuentan, pero como este programa casi nadie lo escucha, sí te lo puedo confiar. Bueno, nada más, no te estoy diciendo que me des detalles. ¿Te lo han pedido, sí o no? Sí, claro. Sí, pero te lo han pedido. No tiene que ser profesional. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que la terminación es profesional. O sea, sí te lo han pedido, pero nunca lo has aceptado. Sí, lo han pedido, lo que pasa es que es un trabajo que caer en este tipo de cosas, la verdad, pues te quedas sin comer. Hay que definir bien lo que quieres hacer. Y mi trabajo pues es 100% terapéutico. Bueno, depende, porque a lo mejor te dicen o te dan de comer. Depende del ángulo que lo veas. Daniel, platícame, ¿broma para quién, papá? Pues mira, esta broma se la quiero fijar a mi primo. ¿Se llama cómo? Se llama Jorge. Y bueno, me estabas diciendo que qué onda. Lo que pasa es que qué. Lo que pasa es que yo perdí la vista a los 15 años. Ah, o sea que eres invidente. Así es. ¿Y qué edad tienes, Dale Boy? Tengo 41 años. 41, ya un buen ratote. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué perdiste la vista? Pues haz de cuenta que a los 8 años recibí un pelotazo de pelota de béisbol. Entonces, a los 8 años pierdo el ojo izquierdo y ese mismo golpe repercute en mi ojo derecho. Y a los 15 años fue que lo perdí. Me trataron de salvar en una operación, pero fracasó, pues, y a los 15 años fue cuando ya quedé totalmente invidente. ¿Y el pelotazo fue de forma circunstancial o estabas jugando como un niño al béisbol? Exacto, estábamos jugando. Entonces hay un juego donde uno le pega la pelota y hay un grupo como de 8 o 5 jovencillos ahí, que el que gana la pelota es el que gana. Chale. Pero resulta que al brincar todos, a mí me dio el sol en los ojos. Y fue que perdí el rumbo de la pelota y me pegó en el ojo. No mames, neta, wow. Pero pues el pelotazo, todavía tuviste tiempo con tu visión y a los 15, soquito, loqui, ¿no? Sí, pues ahora sí que cuestiones de la vida, ¿verdad? Cómo pierdo el ojo y luego a los 15 años el otro, un relajo, pues, pero el asunto es que a los 15 años, pues ya quedó así, ¿verdad? Oye, ¿y cómo has sobresalido y cómo has comulgado con esto después de tantos años? ¿Ha sido difícil para ti el vivir? ¿Te has cuestionado el por qué a mí? Definitivamente, pandita. Traté de quitarme la vida dos veces a los 15 años. ¡Ah, caray! O sea, que sí te pegó, machín. Y la verdad fue un proceso muy duro. Y pasaron 3 años. Date cuenta que de los 15 años a los 18 años más o menos, fue que dije, al carajo, o me quedo o continúo. Y fue que decidí echarle ganas. ¿Y qué? ¿Ya te casaste? ¿Tienes familia, no? ¿Qué onda? Sí, ya. Mira. Y pues trabajo y pues... Ahora sí que me encargo de mi familia. ¿Y tienes hijos y todo? Tengo un bebé. ¿Y qué edad tiene? Pues apenas 15 años de nacido. ¡Órale! ¿Qué lo hiciste a tientas? ¿Cómo es que le atinaste? Si pues siempre que uno va a jugar acá la monedita tiene que ver el bújero, papá. No, pues para ese tipo de cosas, pues... No se ocurre, a ver. Uno tiene un tercer ojo, ¿no? Bueno, ¿y qué bromita para Jorge después de esta historia que nos compartiste, Daniel? Bueno, pues siempre hemos compartido buenos momentos con él. Lo aprecio mucho, es mi primo hermano. Es un primo hermano. Uh-huh. Entonces, si yo le digo que le pedí apoyo a una persona para salir a comprar, pero como este es medio imbécil, me fue a estrellar contra un poste. Y al golpearme, recuperé la vista de un ojo. ¡No manches! O sea, ¿le vas a decir que saliste a la calle, ibas con alguien, te diste en un poste y no era de luz, era de esos postes de Telmex? Y de repente... ¿Y qué te regresó la vista, güey? Y la cosa es que empecé a llorar y a gritar y entré en shock. Uh-huh. Y pues lo primero que hice fue hablar a mi primo para ver qué... Comunicárselo. Oye, pues está fuertecita la broma, ¿eh? ¿Y por qué quieres hacerle esta broma a tu primo? Lo que pasa es que desde que yo tenía 15, 16 años, antes de ser lo que ahora soy, pues gano la vida y pues más o menos salgo adelante. Y que das masajitos de esos ricos. ¡Ah, neta! ¿Vendías globos? Sí, ¡órale! Él ahora es maestro de inglés. Uh-huh. Pero vendíamos globos en la calle y lo que vendíamos, pues ahí comíamos. Entonces hemos convivido y él conoce mi caso, pues. Entonces, si yo le digo eso, la verdad, le va a dar mucho gusto. Pues sí, le va a dar mucho gusto, pero cuando le digamos que es broma, ¿eh? Me va a maldecir, ¿eh? Oye, ¿y cómo quieres que yo te apoye? Así como contento de que tranquilo y tú sereno y te voy a llevar al doctor y que el veterinario. ¿Cómo quieres que te secunde yo? Pues tú serías la persona que supuestamente me llevaba, pero como uh-huh. no sabes guiarme, me llevabas a un centro comercial. Eres un vecino y me okay. llevabas a comprar, pero como no me sabes guiar muy bien, me estrellaste contra un poste. Ok, nombre cualesquiera, ¿verdad? Me voy a llamar Marcial. Ah, pues Marcial, ¿eh? Órale, perfecto, pues empiezas tú la broma. Sí. Bueno, pues ya está. Vamos a darle con todo y vamos a ver cómo resulta, señores. En directo desde el Panda Call Center, las bromas están en tu show. ¿Qué pasó, banda del Panda Show? Aquí Luis Gerardo Méndez, sigan por acá. Las bromas en el Panda Show. Claro, tiene que ser la mejor FM. Bromas. Ok, número oculto. Ok. Yeah. Sí, perfecto, porque si eres ingrediente. Que traiga mucha gente en la calle. Ah, gente. Échale gente. ¿Más gente? Ahí está. Bueno. Jorge. ¿Qué pasó? Primo, soy Dani. ¿Qué pasó? Soy Dani, primo. Lo que pasa... ¿Estás ocupado? No, ¿qué pasó? Primo, lo que pasa es que... Si puede llamarle, por favor, a una ambulancia o algo. Ajá. Y ya de cuenta que, al salir, primo... Ajá. Este señor no me estaba llevando, me ajá. pegó contra un poste. ¿A poco? Y pero espérate, haz de cuenta que, primo, lo que pasa es que, primo, Daniel, ¿quieres un vaso de agua? Es que puedo ver, primo. ¿Puedes ver? Sí. No manches, primo. ¿Cómo se siente usted, hijo? A ver si se puede hablar. ¿Qué se pasa, hijo? Mi hijo. No sé cómo hacerlo, primo. Estoy contento, primo, pero... Ah, me cuenta que no puedo. Y el poste, lo que pasa que él es el masajista, el terapeuta que está aquí atrás. Y yo le pongo para esas cosas. Don Marcial. Don Marcial. Ay, Santa Teresa, tía Suárez. ¿Qué la señora está? Sí, Daniel. Habla con mi primo tantito, por favor. La señora te está ofreciendo un vaso de agua. Y todo, ya, la otra persona, sí, llámele ahí a alguna ambulancia o algo para llevarlo. Sí, es que ya está viendo. Bueno. Sí, bueno, señor, ¿me podría explicar qué está pasando? Me dice, bueno, que ya puede ver, bueno, me escucha. Bueno, buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Sí, soy Marcial, señor. ¿Me podría explicar qué pasa, señor? Lo que pasa es que, hijo, Ave María Santísima, sin pecado concebido, en el nombre del Padre y del Hijo. Es que yo soy la persona que luego le ayuda, porque él es el terapeuta. ¿No puedo ver? Ajá. Sí, tranquilo, hermano, ahorita, pero... Y es que está, ¿no puedo ver? Está todo nervioso. Entonces yo le ayudo y me pidió que lo auxiliara para que lo llevara aquí. Estamos aquí por el camellón. Ajá. Entonces yo no me di cuenta porque hay mucha gente ahorita, ¿verdad? Porque pues ya es tarde y va saliendo la gente y todo. Entonces... yo me descuidé, entonces estaba un poste de esos de Telmex, ¿verdad? De los de teléfono, del Telmex. Y de repente, ingreso mal, que se me pegue y todo y se me fue de nalgas. Entonces yo le dije, a ver, doctor, a ver, Danielito y todo. Y empezó así como a moverse y así a agarrarse la cara y todo. ¿Y qué cree, señor? Que vio. Que puede ver. ¡Es un milagro! ¡Es un milagro, Daniel! ¡Es un milagro! ¿Cuántos años llevas? ¡Es un milagro! ¡Alabado sea el Señor! ¡Es un milagro! ¡Primo! ¡Es un milagro! No sé cómo decirle a mi familia. Pues si hagamos una oración, señores, por favor. El Señor puede ver el incidente y todo. No sé cómo manejarlo. Ya tenías palabra de esto, primo. Daniel, tranquilo. Ya te habían dicho que ibas a ver. Tranquilo. Ya está llegando, la patrulla incluso. Estoy emocionado, primo, la verdad. No sé. Todo bien, todo está tranquilo. No, lo que pasa es que el señor que está ahí en el teléfono. Primo, puedes ver con claridad. Bien, con claridad. Primo, la verdad. No, primo, manejar esto. Se pegó en el poste. Primo, puedes ver con claridad. Sí, primo. Sí, totalmente claro. Sí, nada más que... ¡Doctor más Daniel! Que quiero... ¡Doctor Daniel, es un milagro! ¡Hagamos oración! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Aleluya, Dios mío! ¡Gracias! ¡Sí, es un milagro! ¡Aplaudamos! ¡Se aplaudamos! ¡Ya puede ver tantos años en la oscuridad! Hay una persona que me conoce y están sacados de onda. Sí. Porque empecé a caminar y... Todas las personas viendo... que están aquí, les pido por pero favor. Pero físicamente estás bien. Alabado seas, alabado seas. Después de tantos años, que... gracias al poste de Telmex, se pegó. Yo no me quise. La verdad, no sé cómo manejarlo, primo, la verdad. Doctor, tanto tiempo en la oscuridad. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué piensas hacer? Pues voy a hablar con mi familia, primo. Muy bien. Haz una oración por mí. Sí, Padre, te damos gracias por este momento, Señor, en que tú es un milagro a Dani. Gracias, te ruego que tú lo guíes, Señor, tú lo guíes, Padre, guíalo. Gracias, Señor. Y muéstrale la manera en la que él tiene que dirigirse ahora en adelante, Señor. Y muéstrale, revélale, Señor, tu gracia, tu gloria, tu poder. Dale el propósito, el objetivo que va a perseguir ahora. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Muéstrale, Señor, por qué le volviste la vista, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias, en el nombre de Jesús, Padre Santo. No merezco, Dios. Doctor Daniel, ya llegó la ambulancia, ya llegó la ambulancia. Primo, te dejo para que te atiendan, hijo, dale. A ver, bueno, señor. Sí. Alabado sea el Señor, ya puede ver. Ya puede ver, estoy feliz, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Me puede pellizcar, por favor? Está bien, entiendo. Él ahora puede ver, estoy muy contento por esto. Gloria a Dios. Yo me sentía tan mal, de que cuando vi que se pegó en el poste de Telmex, todos cuando se cayó, yo me sentí mal. Pero ahora yo ya no sé si reír o llorar porque puede ver el doctorcito. Sí, es puede ver. Un milagro. Dios es bueno. Puede ver, ¿y usted quién es? Yo soy su primo, ¡Ay, que vive en Acapulco! Sí, exacto. Jorge, sí me ha hablado de usted, don Jorge. Sí, oiga, sí. Don Jorge, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su primo? ¡A toda máquina! Jorjito, estás en las bromas del Panda Show. Es una broma, primo. Súbele la banana, mi negro. ¿Qué le damos, una? Pues le damos una suavita con un pez. Le muevo la pancita, primo, y me perdona, primo. Jorjito, primo, ¿cómo estás? Perdón, soy el pandita. ¿Alguna vez me has escuchado por la radio y en Acapulco o no? Bueno, préndele a la mejor en este momento para que nos escuches, te escuches en la radio a través de la mejor o a través de Claro Música. Oye, Jorjito, pues creo que yo le dije a tu primo, ustedes son amigos desde la infancia, aparte de ser familiares, y yo le dije, oye, pues es una broma manchadita, ¿no? Oigan, pero lo que pasa es que tengo que volver a mi clase, me sacaron una clase para esto. ¿Qué importa? ¿Qué importa la clase si tu primo ya pudo ver aunque sea en la broma? Híjole, te agradezco, cuídense. Oye, pero qué chido que después de esta situación tenga ese sentido del humor, ¿no? Primo, te amo mucho, primo, y muchas gracias, Órale, ya está. Sí, dice, pues sí, estuvo chido, sí, pero en plan burros por el pivote. Creo que no le gustó la broma. Danilito, es que sí estuvo un poquito. No, y lo que hay que hacer para tragar de mi parte, güey. Oye, pero qué chido que después de. Como le quería mencionar a tu primo, pero bueno, creo que no le gustó mucho después de esta tragedia que tuviste. Clases de inglés. Ah, ¿en las clases? Ah, están clases de inglés, entonces se quedó así como medio traumado en su clase y mi caso. Órale, no, hombre, y en la nocturna, papá. Oye, pero qué bonito te hizo la oración y tal. Sí, la verdad, sí. Y hasta Daniel, que pues. Estoy volviendo a ver. Sí, yo creo que sí, pero estás viendo la mentada que te está mandando. Pues qué chido que después de todo, como estaba diciendo, de esta situación tan difícil en tu vida, tengas ese sentido del humor, quieras divertirte. Bueno, creo que en este caso a Jorjito no le gustó mucho, pero después se van a estar riendo de a carca. Danielito, ¿qué? ¿Merezco mi masaje con terminación feliz o no? No, ¿qué pasó? A eso te voy a mandar a la Mercedes. Acá tengo un masaje profesional. Chin, trolo. Pero bueno, dime, Manzanillo, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, caballero. El Panda Show. Panda Show. Lo mejor del año, el Panda Show. Ya está listo el buzón de voz del Pandita. En el cual podrás dejar, entre otras cosas, quejas, comentarios, saludos, inventadas, las experiencias y tal vez tus guardas. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Panda? Buenas noches. Buenas noches, mi Mario, ¿qué me cuentas? Un placer saludarte de antemano, escuchar, ser un fan de tu programa. No, y el placer es mío, Mario. ¿Cuánto tiempo escuchándonos? Es un gran honor escucharte. Bueno, estuvo muchos años desde la adolescencia que escuchaba, que estabas en las vecinas cadenas. Órale, desde la adolescencia. Tiene como 21 años que te escucho. No, o sea, desde los orígenes del Panda Show, entonces. Exactamente. Mira, Mario, eso merece. A ver, cierra tus ojos. Sí. Imagínate un oso peludo sabroso. Moja tus labios. Chiquito. ¿Qué onda, mi Mario? ¿Y es la primera vez que en tanto tiempo te animas a hacer una broma? ¿O ya has hecho alguna broma anteriormente? No, Es mi primera vez. ¿Neta? ¿Tu primera vez después de tanto tiempo? Sí, es que, bueno, como tu programa es el número uno. Pero sí te tardaste mucho, 20 años, tratando de hacer tu broma. Espero que tu broma esté buena. Platícame, ¿para quién va? Es para mi amiga Nancy. Mira, llevo un año andando con ella. Ajá. Pero, ya nos vamos a juntar. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo está el plan? Yo creo que en días o en un mes más tardar. ¡Ah, neta! Al inicio del año. Órale, ya eres crecidito, ¿no, Mario? ¿Qué edad tienes? 38 años. 38. ¿Y has vivido en alguna relación, en concubinato, casado anteriormente? Sí, llevo 15 años separado. Ok, perfecto. Entonces, la relación de un año va bien y Nancy y tú están en planes de juntarse. Sí, de hecho, la broma es de que, pues, ya hace 2 años tenía una relación con una chica. Como le dicen, tóxica, ¿no? Pero ahorita es lo que le estoy diciendo, que le quiero hacer una broma, que voy a estar con ella y que, pues, charla, ¿no? Que voy a ir con ella, que la amo. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la ex? Alma. Alma, ok. ¿Y Alma y tú siguen teniendo contacto? No, ya lo dejamos por la buena paz. Ok, ¿tienes alguna situación de amarre, como por ejemplo algún viaje o algo que pueda decir, te acuerdas de aquella vez es que me reuní con Alma y a partir de ahí la relación volvió a nacer y por eso quiero ser honesto y ahí nos vemos, cocodrilo? Sí, de hecho me fui a Veracruz en mayo. ¡Y ahí está, papá! ¡Ahí está! Y yo le he comentado, le he dicho de sí, como de broma, me habló Alma y me decía dándole picones, pero nunca me ha hablado ella, ¿no? Sería un tipo que me ha marcado, ¿no? Okay. Oye, ¿y cuando te fuiste a Veracruz, fue de trabajo o a qué fuiste? No, fui de visita allá, a visitar a mi hija. Ya tienes hija, papá. Ya soy abuelo. ¿Neta? Sí, soy abuelo, ya tengo una nieta de 2 años. Bueno, pues tienes que generar el match. No sé si sea la ida a Veracruz o que en alguna ocasión se vieron para tomar un café. A partir de ahí se han escrito y ya te diste cuenta que, pues, la sigues queriendo, no la quieres seguir engañando. La típica de, no soy tú, soy yo. Sí, no, ese yo le he dicho, bueno, es que a veces, pues yo, sé que está, nos amamos yo y ella, pero pues para asegurar más que me ama tanto así como para ver si me puede decir que no me vaya, que me acepta así, que un error, todo eso, para ver qué tal me quiere o si es capaz de el amor que siente por mí, como yo siento por ella. Bueno, yo creo que te va a decir adiós, que te vaya bien, pero espero que no seas el típico macuarro de que te diga, bueno, pues está bien, ¿y qué? ¿No vas a decir nada? ¿Así te vas a quedar? Porque se supone que tú estás hablando para una ruptura. Si reacciona de esa forma, le dices, oye, pues muchas gracias por todo el tiempo que me diste, etcétera, etcétera. Yo creo que si llevas mucho tiempo escuchándonos, debes de saber cómo llevar tu bromita. Marcamos en directo desde el Panda Center, las bromas en tu show. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Prospero año les desea Falcón. ¿Y quién? Y Panda Show. Claro que sí. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. Sale mal. Pendiente para justificar el número. Sí, bueno. Bueno, ¿sí? Hola, Alma, ¿cómo estás? ¿Quieres hablar? Ay, no, perdón, amor. ¿Qué haces? ¿Cómo me dijiste? No, amor, es que me equivoqué de número, pero ya, ¿cómo estás? Pues entonces si te equivocaste, marca donde es, ¿va? No, ¿cómo estás? Bien. Oye, mira, pues pasa esto. La verdad ahorita, pues, ¿te acuerdas cuando fui de fui a Veracruz a pasear? Fuiste con tu hija, ¿no? Sí, pero no te dije quién fue más. ¿Cómo quién fue más? Pues si me dijiste que te ibas a ir tú con tu hija. Pues me fui con mi ex, con Alma. Me fui con ella y pues la he estado frecuentando, la he visto, nos hemos hablado y pues ya tengo pensado irme con ella. ¿Irte a dónde? pues lejos ya, ya decidí que pues me voy con ella porque siento un gran amor por ella. Mario, ¿y entonces todos los planes que teníamos? Pues no sé, mira, yo la verdad es que en el corazón no se manda y tú lo sabes, ¿no? Ando muy confundido ahorita y pues la verdad yo sé que pues este tiempo ¿con ella que... estás bien? O sea, con ella tú sabes lo que eso, que, sí. Que pues la amo a ella y pues pues quiero hacer una vida con ella y pues la verdad pues ya no, el corazón no se manda y pues no puedo hacer más porque quiero estar con ella. O sea que todo este tiempo le digo esto para no lastimarte y o sea, hacer todo bien. Lastimarme. Ahora tienes el sentido de decirme de no lastimarme. Tengo unos minutos para que me escuches. Mira, yo sé que eso es muy difícil, pero pues yo creo que el tiempo que llevamos hablando con ella, yo me di cuenta que pues... O sea, el tiempo que llevas hablando con ella, ¿cuánto tiempo llevas hablando con ella? Desde que me fui con ella a Veracruz. Desde que ya, me fui con ya ella. ¿Ya te lo llevaste a Veracruz? Sí, sí, pues... Ah, mira, qué cosas, ¿no? Más iba a pasar una noche con ella, pero me enamoré de ella otra vez. Y pues, la verdad ya me decidí todo y ya toda mi familia sabe que me voy con ella. De hecho, pues mi hermano sabe que me voy a ir con ella a Tijuana. Ya estamos, de hecho, en unas horas sale el vuelo a Tijuana. Y pues, no sigue, perdóname. ¿O sea que por eso no contestaba? No, es que pues, estaba hablando con ella. Estaba hablando con ella y pues ya ahorita ya en unos momentos pues ya nada más me estoy esperando para que llegue y nos vamos a ir para Tijuana a hacer una nueva vida. O sea que todos los planes que teníamos se fueron a la basura, ¿no? ¿O cómo? Ella ha sido una mujer maravillosa, Nancy, pero ya no te amo. ¿Y de qué me sirve que me digas que he sido maravillosa si de todas maneras me mandas al diablo? Estoy siendo honesto contigo, Nancy. Y pues la verdad, no, yo o creo sea que te corazón... tengo que agradecer tu honestidad o cómo. ¿Eh? ¿Quieres que te enteras por otro lado? De hecho. ¿Hasta que fue mejor por teléfono? No, de hecho. ¿Te viene el trabajo? ¿Por qué no tuviste lo suficiente para decírmelo? Pues, no, la verdad, pues te dije que. Pues que te dije hace rato que me iba a ir a salir a pasear con mis amigos. Pues no va a ser. Me voy a Tijuana en unas horas. Solo tengo agradecimiento contigo, Nancy. De verdad, es un agradecimiento muy enorme que, pues, la verdad, es engañarme decir que te amo, pero yo me voy. O sea, que todo este tiempo fue una mentira, ¿o cómo? No te entiendo, pues, de verdad. Pues sí. O sea, sí fue mentira. Pues sí, que la verdad ya no puedo mentirlo, te lo voy a decir, sí, sí. La vez que nos fuimos a Veracruz me volvió a hacer todo esto y pues la verdad ya lo pensé bien y pues me voy a ir con ella. Okay. Sí, Alma, ya, que no soy Alma, ¿no te entiendes? ¿No entiendes? No, perdón, Nancy, perdón, es que me equivoqué y pues lo siento mucho y pues perdóname. No sé qué vaya a pasar, todos los planes que tenemos, pues ya, sí, los echaste a la basura, ¿no? Pues, así es. Así tan fácil, todo se fue al caño, ¿no? Tú sabes que tú y yo nos llevamos bien, pero eso tiene que terminar hoy. Perdóname, Alma. ¿Por qué eres así? Pues es que esto tiene que terminar, yo no te voy a engañar más. Solamente es el corazón el que manda y yo no te voy a engañar. O sea, ¿y lo que yo siento te vale o qué? No me vale, pero pues... Entonces, sí parece. Es el corazón, de verdad, entiéndemelo y... Pues la verdad ya no puedo callarlo. O sea, tu corazón sí lo puedes entender. Ya no llegué, mi amor. Ay, perdón, estás hablando, perdón. Sí, perdóname, Alma. Que no soy Alma. No, sí, perdóname, pero... Esto tiene que acabar aquí. Y pues la verdad ya no... Pues así que... yo no sé cómo lo van a tomar tu familia, pero yo lo siento mucho. Yo creo que te van a aplaudir, ¿no? Sí, Nancy, ya, yo creo que ya esto se terminó y pues te deseo lo mejor y que te encuentres una persona muy buena. O sea que sí, tan fuiste tú, fui yo. ¿Un año y todo se fue al caño? No, no fuiste tú, fui yo. No fue echado a perder el año, fue muy bonito lo que pasé contigo, pero pues el corazón no se manda. No seas así, Mario, no hagas eso. Siempre vas a estar en mi recuerdo, siempre. Ay, ¿de qué me sirve estar en el recuerdo de alguien? Pues sí, pero siempre vas a estar en mis pensamientos, y pero en mi corazón ya está ocupado. ¿Y yo? Te agradezco mucho, en verdad, y pues, ¿qué te puedo decir? Ya no te puedo decir más. No, pero pues lo que dijiste, ¿qué más puedes hacer, no? Aquí estoy. ¡Híjole! Oye, espérame, Mario. Desde el primer momento me arrancaste de la risa. No sé si la audiencia lo detectó, pero prácticamente fue un número equivocado, un número disparado sin que te dieras cuenta. Porque recordemos que la bromeada la novia se llama Nancy, la ex de la trama es Alma. Entonces, contesta Nancy y tú, hola Alma, ¿cómo estás? Y ahí dijo, ¿qué? Oye, es que sí, es muy sentimental y sí va a ser un drama ahorita con su familia. Mira, se estiman mucho. Si te lo hubieras, sí, es que no manches, si lo hubiéramos preparado que te equivocaras de nombre, no lo hubieras hecho de forma tan espontánea. Que después te dijimos, equivócate de nombre, pero sí, ya estabas muy, muy nervioso. Sí, oye, no, pues ayúdame, porque... ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? Ella vive con sus papás. Bueno, con sus papás. Son separados. Ok, ¿y tú con quién vives? ¿Tú con quién vives? Con su hermana y su hermano. Y sus dos hijos. Ellos mamás ustedes. A ver, ¿tiene dos hijos? Ah, sí. Órale, mira, ya recorrido los dos, pero no me respondiste. ¿Tú con quién vives? Ah, yo vivo solo. Solito. Vivo solo en casa de mis padres. Ah, ok. ¿Y cómo se llama tu papá? Falleció en enero. Ah, no me digas. Sí, mi mami falleció hace 5 años. Chale, no, sí, pues yo con razón. Que me quedé en la casa de mis padres. Y con razón hace decir, no, este no tiene madre. Yo creo que no lo digo. Y es que te pregunto porque a lo mejor podíamos imprimirle aquí el sello de que entrara tu papá justificándote, pero bueno, ni modo que llegue del más allá tu jefe. No, de hecho, mi hermana la estima mucho, y mi familia la estima a todos, o sea, ya es un hecho que ya estamos sin planes de... Es que, ¿sabes qué? Tú estabas esperando que ella hiciera todo el efecto contrario, o sea, pero sí realmente le está doliendo, y le está doliendo hasta el alma, o sea... No, perdón, hasta el alma. Pues sí, es que literal sí le está doliendo hasta el alma, pues así se llama la ex. Hijo de manda, ayúdame para No manches, pobre, a mí no me gustaría estar en el lugar de tu novia. Pues vamos a marcarle, mira, yo te sugiero que hagamos de esta manera. Tiene cosas tuyas, ¿no? ¿Qué tiene de ti? ¿Tiene algún peluche, ropa? ¿Qué tiene? No, tiene mi ropa ahí. Ahí en su casa tiene mi ropa, y le voy a decir que voy a pasar por ella y pues la verdad... ¿Y te llevas bien con la familia de él? Sí, yo muy bien. Bueno, muy sencillito, mira, ¿sabes qué? Yo creo que no le digas que vas a pasar por la ropa porque se contrapone, porque según tú sales a Tijuana y mencionaste hoy. Más bien, si me permite la sugerencia, oye, ¿sabes qué? Pues lo que tienes, todo lo que tienes de mí, pues, si quieres tíralo, regálalo, haz lo que quieras. Y por favor, no me atrevo a enfrentar a tu familia porque siempre ha sido bien linda, bien extraordinaria conmigo. Perdóname por decirte las cosas por teléfono, porque de frente no tendré el valor. ¿Ok? Ya espera su reacción y ya le dices, y te voy a decir lo peor de todo, y ya le preguntas cómo se oye el Panda Show. ¿Ok? Hijo de Calimán, ojalá conteste. Yo espero que sí. Marcamos, las bromas están en el Panda Show. Panda Show. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felicidades a todos ustedes, amigos. Los quiero. Laura Zapata. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. Oye, el carrito, lo que hace rato estaba ahí de que compren o vengan, ¿fue de tu lado o de su lado de ella? Creo que de lado de ella. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Yo. ¿Ahora qué fregados quieres? No, pues quiero hablar contigo. Deja de estar fregando ya, ¿no? Dame unos segundos para hablar. ¿Para qué quieres hablar después de todo lo que me dijiste? Es que nada más quiero pasar por mi ropa. No, ya no pases por nada, no te voy a dar nada, ni siquiera es que te yo presentes sé que en mi casa, no te presentes yo, en mi casa. Yo sé que tus hermanos han sido buenos conmigo, y pues la verdad no... No, pues ni te presentes, porque ya les dije lo que hiciste. Tuve el valor, no tuve el valor, pero... Pues sí, pues, no tuviste el valor, ya ni siquiera te presentes. ¿Pero por qué? Tú ya estabas por irte, ¿no? Pues ya lárgate. No, pero déjame decirte, déjame escucharte. No... Por favor, es que, pues, la verdad es que yo sé que en mi corazón no se manda, pero ya me voy. Pues ya vete. Despídeme de tu papá, de Vale, despídeme de todos para despedirme de tu familia. Oye, solo contéstame una cosa y contéstame. No tiene caso que vengas a mi casa. Contéstame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. No, si estás en las bromitas del Panda Show, no es cierto, mija. Nancy, eso es una bromita para festejar porque ya están a punto de vivir juntos, chaparrita. Oye, qué manera de festejar. Oye, espérame, déjame decirte una cosa y hacer una acotación porque, bueno, efectivamente él quiso utilizar el una ex relación, pero ves que el tarima bendijo en el principio de una forma natural, dijo, bueno, Alma. Oye, ¿y cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Nancy? No, la verdad me dio mucho coraje lo que me dijo. ¿Sí? ¿Te dolió hasta el alma? Ups, perdón. Perdón. Oye, trompuda, ¿y si le dijiste a tu familia? Sí, de hecho estoy en la casa y mi hermano se dio cuenta que me embarcaron. ¿Pero qué les dijiste a tu familia? ¿Qué les comunicaste? Pues le dije lo que me había dicho Mario. ¿Qué? Mi hermano ¿qué? Estaba muy enojado porque ¿detalles? Entonces sí se vino a burlar de nosotros, ¿o qué? Detalles. Llegaste, tocó la puerta, salió la mamá, ¿y qué les dijiste? No, mi mamá no. Bueno, o sea, fue un dicho, pues, que me digas todo con detalle. O sea, tu hermano te dijo y después a quién más le enteraste que supuestamente Mario terminaba la relación. Pues de hecho nada más mi hermano y mi hija se enteraron. Ah, bueno, tu hermano vale gorro. No, no vale gorro porque no, usted sí, sí, está como al frente de la familia, entonces Mario, importante, dile a tu amada por qué le hiciste la bromita. Adelante. Ah, porque le amo mucho y la verdad que yo jamás ya la traicionaría nunca, y de verdad le agradezco el tiempo que ha asustado y pues el tiempo que vamos a estar más adelante y pues será para que reafirmar que lo que sientes por mí es algo más de que lo que me imaginaba, pero muchísimas gracias, Panda, y de verdad que la hiciste y la pusiste en jaque. Oye, Nancy, ¿y realmente se amas a este hombre? Sí, demasiado. ¿Y lo amas con todo el alma? O sea, yo creo que esta broma nunca se te va a olvidar y después se van a reír. Por favor, Mario, Nancy, dígame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Panda Show. Panda Show. Plazoquito Loki. ¡Guarda, no! Ahí está Lorena y Guadalupe. Órale, ¿son dos? ¿Son gemelas o qué onda? Hola, buena noche. ¿Quién está en la línea, Lorena o Guadalupe o las dos? Lorena. Hola, Lore, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida al Panda Show, yo aquí a toda máquina. ¿Y tú qué estás haciendo, Lorena? Yo aquí esperando que me contestes. Oye, ¿y quién es Guadalupe? Mi hermana. ¿Y qué, las dos van a estar en la broma? Sí. Platícamelo todo, que estoy ansioso. Lorena, por favor, ¿broma para quién? Le queremos hacer una broma a mi papá. ¿Cómo se llama el susodicho? Se llama Noé. Noé, ok. ¿Y qué broma para papá Noé? Ahora sí que papá Noé. Bueno, la broma consiste en que hace muchos años yo tuve una pareja. Tuvimos un niño. Pero ahora él está con mi hermana. A ver. ¿Hace tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, mi niño tiene, yo te hablo de hace 10 años, 11 años que estuve con él, pues tuvimos un hijo. Ok, ¿y cómo se llama él? Él se llama Heriberto. Ok, a ver, tú conoces Heriberto, empiezan una relación, chocan sus carritos y nace un niño. ¿Cuánto tiempo dura la relación entre Heriberto y tú? Estuvimos juntos nada como un año. Un año. ¿Y al cuánto tiempo después Heriberto se convierte en pareja de Guadalupe? Hace 5 años. ¡Órale! O sea, imagínate qué chido, soy su fan con las dos carnalas. Oye, ¿y quién es mayor, Lorena, Guadalupe? ¿Cómo andan en edades las hermanas? Yo, Lorena, soy mayor que ella. ¿Qué edad tienes, Lorena? Tengo 30. Ok, ¿y Guadalupe? Tiene 28. Ok, bueno, pues no se llevan tanto. Ahora, ¿Guadalupe y Heriberto tienen o tuvieron hijos? No. No, ok. ¿Y actualmente cómo anda la relación entre Heriberto y Guadalupe? Pues al parecer bien. Al parecer bien, o sea, siguen juntas. Siguen juntos, sí, más bien. Sí, siguen juntos. Oye, ¿y cómo es posible? Y tú, pues ahora, el que era tu pareja o tu marido se convirtió en tu cuñado, ¿ok? Y tu hijo, en lugar de ser el papá, ahora resulta que es el tío. A ver, ¿cómo se llevan? ¿Se reúnen? ¿Cómo está la situación familiar? Él y yo no nos reunimos, no tengo convivencia con él, solo con mi hermana, sus hijas, mi familia, pero con él no hay convivencia. ¿Y cómo te enteraste? ¿Quién te dijo en su momento que Heriberto y Guadalupe iban a empezar o estaban en relación? ¿Tu hermana o cómo te enteras? Pues mi prima me dijo que ya últimamente los veían juntos. Yo estaba en el norte en ese tiempo. Ok. Que los veían juntos. Una vez me mandaron videos y fotos de que estaban en un baile y todo eso. Pero pues yo no lo creía, ¿no? Pues digo, mi hermano, ¿cómo? Y ya después pasó el tiempo, ya tenían como un año ellos saliendo, yo creo, cuando me enteré. ¿Y cuándo te lo dice tu hermana? Yo se lo pregunto a ella directamente si era verdad que ellos andaban y pues no me lo pudo negar, me dijo que sí era cierto. ¿Y qué sentiste? ¿No se le hiciste de emoción? ¿Hubo fricción en ese momento? Yo supongo que ahorita no, porque van a hacer la broma juntas, ¿verdad? ¿Pero pues cómo en fue? El momento tal vez sí, porque no por parte de él, sino por parte de mi hermana, ¿no? Porque pues bien nomás sí, ella claro. Es mi sangre y somos únicas, nada más dos. Entonces sí, como que en ese momento pues sí sentí traición, pero por parte de mi sangre, que es mi hermana. Pero no, el tipo da igual. Pues sí, pero ¿no sentiste traición por el lado de tu hermana? Sí, es lo que te digo, sentí traición por el lado de mi hermana. Porque, o sea, no nunca pensé eso, ¿no? Y bueno, dicen que por algo pasan las cosas, pero... ¿Y ya, ya perdonaste, ya olvidaste la traición de tu hermana? Sí, hace mucho que no le tengo coraje, no le tengo nada. Y sí la perdoné porque pues a fin de cuentas, como yo se lo he dicho a ella y a muchas personas, todos nuestros actos tienen consecuencias. Oye, pero es que ustedes están bien unidas, porque no solamente son hermanas de leche, sino de palenque. O sea, están bien unidas las dos. Oye, y a ver, ¿y cómo se llama tu niño? Mi hijo se llama Emilio. Oye, ¿y Emilio tiene relación con Heriberto, con el papá? Sí, pues gracias a la hermana, pues sí, conoció a su papá y supo quién es. Porque... Ok, ¿y cómo le dice a Guadalupe? ¿Le dice mamá o tía? No, le dice tía. Porque, pues, ¿estás de acuerdo que de acuerdo al organigrama familiar, pues entonces viene siendo su madrastra? ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, que todo está bien confuso, o sea, está cañón, porque tú eres su mamá, pero la tía es la tía, pero también es su mamá, porque la tía está con el papá. O sea, ¿qué desmoron, mija? Sí, es confuso, pero pues bueno. Chale de pichón. Y Emilio, ¿cómo ha tomado esto a través del tiempo de que la tía ahora es la pareja del papá? Pues yo ahorita como que todavía no le tiene importancia, como que todavía le da como igual, pero yo siento que en unos años más él les va a tener preguntas tanto como a su papá, tanto como a su tía. Soquito loco. Ajá, sí, pues ahorita pues está chiquito, entonces como que todavía su cabecita no... Bueno, ya tiene 11 años, Chancludita, yo creo que a los 11 ya tiene preguntas posiblemente. Ah, ¿de dónde saqué 11? Ah, no, 11 años que andabas con Heriberto. Tiene 9. Ok, perdón, es que hago mis anotaciones y luego como escribo como doctor, pues... 9 añitos, no, sí. No, apréndelo a decir tarima pendécuaro. ¿Cómo es? No, tarima pendécuaro. Repítelo. Tamari pendécuaro. No, tarima pendécuaro. No, oye, estás con Guadalupe, ¿verdad? Sí, aquí está conmigo. A ver, comunícamela. Lupita. ¿Cómo estás, Lupita? Bien, pandita. ¿Tú sí sabes decir tarima pendécuaro? ¿Tamima pendécuaro? Me lleva, pero qué tazón para compartir el mismo chilorio, ¿eh? Oye, Guadalupe, habiendo tantos hombres en este país, en este globo terráqueo, ¿cómo es que te fijaste en el ex marido de tu hermana y el padre de tu sobrino? Pues ya ves, creo que se me acabaron los hombres. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Él te convenció? ¿O tú le traías ganas o qué onda? Pues los dos. ¿Los dos se traían ganitas? Sí. Mira, ¿y qué tal? ¿Cómo vas con el Heriberto? Pues bien. ¿Bien, bien? ¿Cinco sí. años con él? 5 años. ¿Cinco años? Sí. ¿Y no te da pechito que ahí donde estuvo con tu hermana también? A visita recíproca, ¿no? ¿No? Es mi fan el Heriberto, es mi fan. ¿De verdad? O más bien soy su fan, al revés. Al revés, ¿y pues? Oigan, entonces, en esta historia, ¿cuál es la broma para papá Noé? Para el Santa Claus. Pues, pues, aquí va a empezar mi hermana. Ok. Bueno, voy a empezar sí, yo a hablar con él, decirle que, pues, salí al centro a comprar para cenar. Ajá. Y, pues, en eso yo no me había dado cuenta que mi hermana salió. Ok. Y en eso, pues, me los encontré ahí, como él anda manejando un mototaxi. Ok, ¿te encontraste teniendo, qué, dándose besitos, acá un cachondeo, todo lo que? Ajá. ¿Y luego? Y, pues, ¿cómo te puedo decir? Pues ya yo diciendo, preguntándole a mi papá qué puedo hacer, que si me va a dar chance de quedarme en su casa, ya irme con mis hijas para allá con él. Porque, a ver, pero es que no logro entender un poquito el asunto, porque, a ver, ¿tú vives con tu hermana? ¿Tú con quién vives, Lorena? No, soy Guadalupe. Ah, perdón, Guadalupe, ¿con quién vives tú? Bueno, tú vives con Heriberto, ¿no? Sí. Ok, ¿y Lorena? Ella, pues, está aquí en su casa. Pero entonces, no entiendo la situación con el papá, o sea, tú estabas con tu pareja, pues digo, ya llevan un rato con Heriberto, los ve Lorena, pero si las dos viven en diferente lugar, no entiendo dónde está la broma y que si te recibe en su casa, pues no. Pues te lo vuelvo a repetir, que salí a comprar al centro, y pues como él anda manejando el mototaxi, pues ahí en el camino mi hermana salió. Ok. También, pues ya pues ahí en el camino, pues ya los encontré. ¡Ah, ya! O sea, lo mismo pero diferente. Ahora tú vas a ser la traicionada. ¡Ah, pues es que así se explica, babosa! A ver, estoy viendo, ustedes son de Puebla, ¿verdad? Ya me dijo. Entonces resulta, esto va a estar chido. Entonces, Guadalupe, ahora te traiciona Heriberto y lo viste besuqueándose con Lorena, con el papá de Emilio. Sí. Soquito Loki, ok. Y eso, pues, obviamente, a tu papá le va a entrar acá la circunstancia y va a decir, ¿cómo, hombre, no? Pero pandita. ¿Qué onda? Pero mi papá es muy fan tuyo. Y qué bueno, ¿y eso a mí qué me importa? ¿Qué? O sea, ¿vas a necesitar que entre el supuesto sí, Heriberto? Sí. Ah, ok. A ver, márquenle al Davidcito. Diga, esta broma va a estar buena, no vamos a exponerla. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que no se hable, que no se hablan Heriberto y Papá Noel? Pues ya que va a ser un año. Un año. Sí, que no hablan. Híjole, pues igual y se conocen bien, ¿no? ¿Y cómo habla Heriberto? Pues todo un indio. ¿Todo un qué? Un indio. Pues muy indio, pero mira. No, entonces, a ver, esta, Davidcito, esta te va a quedar bien, que habla como todo un indio. O sea que no te vas a forzar. Va a estar bueno. Entonces la broma la empieza Lorena, ¿ok? No, o Guadalupe. La empiezas tú, Guadalupe. Ok. Sí. A ver, aquí tengo a David que nos va a apoyar, ya debido a que me acabas de comentar un dato bien importante, que tu papá es fan y nos ha escuchado mucho. A ver, aquí está David, que va a ser el papá de Heriberto. ¿Qué preguntas tienes, David? ¿Qué es importante? Porque, pues se supone que has andado con las dos carnalas, o sea, tanto, o sea, con Lorena y con papá la Guadalupe. Te conoce perfectamente, quiero suponer, ¿no? Pues sí. Bueno, no sé. Entonces, la voz, más o menos, ¿cómo habla? ¿La gruesa o la...? Pecado, habla muy atropellado, más o menos, imítamelo para darle ahí un más o menos. Pues él le habla con respeto, dice, señor Noé. Señor Noé, ok, dato importante. Okay, sí, no, es señor Noé, señor Noé. ¿Qué más? Le habla con respeto, ¿qué más? Sí, pues es que te digo que como no han así tenido mucha comunicación, o sea, no... Ok, bueno, pero ¿qué, la tendencia? A nosotros nos van a agarrar en el acto, o sea, tú vas a decirle, mira, los estoy viendo y me vas a comunicar con él, o ¿cómo va a ser la onda para que yo entre? No, baboso, escucha, así no es el rollo. O sea, que tú te estabas besuqueando, teniendo un romancito en la calle, con Lorena, ok. Quien la ostopa es Guadalupe, que es tu pareja actual. Entonces ella se va a estar quejando con el papá, tú vas a defender. Pero aquí el asunto, donde va la broma, que también me intervenía Lorena, es que Lorena y tú están decidiendo regresar, y ya llevan incluso algunas semanas viéndose, porque pues se dieron cuenta que siguen amando. Aparte tienen un hijo, que es Emilio, ¿ok? Y ahora la traicionada va a ser Guadalupe, que es la que le dio aquí. Esto es un desmor. Pero no sé si entendiste, David. Sí, entonces, ¿yo qué le voy a decir al señor? ¿Que me voy a juntar nuevamente con Lorena? Sí. ¿Y es? Ok, ¿y nos vamos a ir de ahí de donde estamos? ¿O nos vamos a quedar ahí mismo? Pues lo que le pueden decir es que que si mi hermana no se quiere quedar aquí en su casa, o no se quiere ir para la casa de la mamá de Heriberto, pues que se van a ir a México con una hermana que se llama Lili. Ok, entonces armamos la logística. Primero va Guadalupe, va con el papá, después va Lorena y después va Heriberto. ¿Estamos bien? Uh-huh. Sí. Así que ponte bien trucha, de acuerdo al diálogo, Davidcín. Y ahí vamos apoyándolo. Vamos a darle y vamos a ver cómo truena esto en directo desde el Panda Cool Center. Muy buenas noches. ¿Qué historias, las bromas están en tu show? Hola, ¿qué tal, amigos? Somos La Mafia y están escuchando Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Sale. Échale sentimiento, Guadalupe. Tú imagínate la traición de Heriberto que es tu hermana. Si te pregunta dónde andas, es el teléfono de Heriberto. Bueno. Viejo. ¿Qué pasó, vieja? ¿Dónde andas? Aquí en la casa, ma. Órale, que me marcaste hace rato. Sí, mi amor, te estoy marcando desde hace ratote y no me contestas. Digo, ¿cómo sigues? Papá, es que vine a la plaza. Ajá. Ajá, y ¿Cómo te sientes? Te voy a decir algo, papito. ¿Qué pasó? Pero no quiero que te alteres ni nada, ¿vale? ¿Qué pasó? Pero no te vas a alterar, ¿eh? ¿Qué pasó? Es que vine a la plaza a comprar para cenar. Ajá. Y no me había dado cuenta que mi hermana no estaba en la casa. Ajá. Pues me la encontré con el Heriberto dándose sus buenos pasos. Chinga. ¿Más chinga? Ajá. Ay, ¿cómo te diré? Y pues ahorita ya le armó un pancho a Heriberto y pues me dijo que pues ya pensaba decirme lo que ya llevaba unas cuantas semanas con mi hermana. Ajá. Pero pues le pregunté que por qué no me habían dicho nada para yo hacerme un lado. Ajá. Y pues me dijo que ya me lo iban a decir, que ya se va a llevar a mi hermana. ¿La va a llevar a dónde? Pues dice que si mi hermana no se quiere ir para Malaca, que se la va a llevar a México con la Lili. Mira, hija. Mira, no es que me entere, no, hija. No. A lo contrario, hija. Mira. ¿Qué pasó, pa? Y ese pendejo. Yo ves que yo te lo venía diciendo desde cuándo, hija. ¿Mm? Yo te lo venía diciendo desde cuándo, hija. ¿Desde cuándo, hija? Ya te... Pues sí, ya sí, pues, pero... De hecho, güey... No, no metas a tu papá, es asunto de nosotros. No. Ya, Heriberto. Mira, pinche Heriberto. Ponle el altavoz. O pásamelo. Heriberto, te hablo mi papá. Sí, es hombrecito que me conteste el güey. Sí, Heriberto, te hablo mi papá. Sí, es hombrecito, sí, me va a contestar. Señor Noé. ¿Quién es, papá? ¿Quién es? Señor Noé. Oye, Heriberto. Sí. ¿Qué huevos, no, güey? Pues es que... ¿Es que qué, güey? Debe entender, señor. No. Pues no. Ya me di cuenta de que... No. Yo con Lorena... Pues no. ¿Con Lorena qué? Sigo pensando en ella y... Y pues lo veo al niño entonces, y... ¿Cómo te haces, pues, estúpido, hijo de tu reputa madre? No, se ponga así, señor. No. Pues oye, güey. Pues es que cae gordo, hijo de la chingada... No. Es que mira, ¿cómo envuelves una? La envuelves una, hijo de la chingada, te tragas a una, luego te tragas a la otra, güey, y te sientes bien chingón, ¿no? Sí, señor, yo entiendo su molestia, pero... Yo entiendo su molestia, señor, pero... Mira, pues mire, a ver, póngase en mi lugar también. Por eso, mira, derecho. Nomás te voy a hacer una pregunta, güey. Hicieran esto y te la van a hacer, pendejo. Y te la van a hacer, güey. Más culero, güey. Vas a ver. ¿Eh? Sí, sí. Y a ver qué pinche vas a hacer. Usted también póngase en mi lugar. O sea, si hubiera estado en esta situación, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera... Yo, mira. Todo igual. ¿Sabes qué quería hacer? ¿Sí? Mira, yo estuve con las dos pinches hermanas también, güey. Ahí está, entonces. Pero, usted sabe perfectamente. Escúchame, güey. Escúchame. Ajá. Escúchame, güey. Mira. Yo también estuve, hice las pinches pendejadas, las mismas pendejadas que tú hiciste, yo los hice. Pero ¿sabes qué hice? Ni una ni la otra, güey. ¿Eh? Mejor las dejé libres y ¿saben qué? Hagan su vida. Mejor no quiero meterme en camisa de once varas porque me va a cargar la chingada. ¿Eh? Sí, entonces, pero usted sabe que en el Chile no se manda y aparte las dos se mueven bien rico. Hijo de su puta madre. Mira, desgraciado, mira, si de hecho eres hombrecito, hijo de la chingada, mañana voy a ir y quiero hablar contigo, güey. ¿Eh? Si de hecho te quieres conmigo, pues ya está decidido, ¿eh? Pues no hable con tus hijas, yo mira. Ya con Lorena, pues ya, ¿eh? ¿Para qué le miento? Pues ya me veía desde hace algunas semanas, hablamos y pues nos cacharon, ¿no? Y, pero pues nos une un hijo. Ajá, entonces, ¿qué hacías con la Lupe? Pues estaba confundido, pues también la Lupe, como le digo, se movía rico y... Hijo de pinche madre, si tu mamá también se mueve más rico tu mamá, güey, que ellas, güey. No, pues la tu mamá baja hasta por los chescos, güey. Tus dos hijas. ¿Eh? Tu jefa, güey, baja hasta por los chescos, hijo. ¿Eh? Mira, yo no quiero ventilar las intimidades de Lorena y Guadalupe, pero pues hacen otras cosas. ¿Para qué le cuento? ¿Va? Se va a enojar usted. Mira, hijo de tu puta madre, te voy a matar, hijo de tu pinche madre. No se enoje. Te voy a matar, desgraciado, vas a ver, güey. No, estamos hablando bien, no, ¿eh? No es para que llegue eso. Ya te dije, hijo de tu pinche madre, te vas a morir. ¿Eh? Sí, pero... Te vas a morir, hijo de tu pinche madre. ¿Eh? No. Más vale, mejor que ni te estés con ninguna, güey, porque algún día te voy a encontrar con Lorena. Pero ¿qué puede decir los sentimientos de su hija, don? Ya te dije, güey. Me vale madre que me quieras. Vamos a ir lejos, don. Entonces, así ya, para que no nos encuentre, don. Ya, mejor. Te voy a ir a buscar, perro. Te voy a ir a buscar. Y te voy a encontrar. No, nomás es la única ciudad que conozco, güey. Pero sí, qué bueno que las conozcas, señor. Pero pues, nosotros no le vamos a estar diciendo dónde vamos a ir, ¿verdad? Bueno, yo ya te dije, se metan donde se metan. Y si la pinche Lorena me quiere desconocer, me va a desconocer, Me va a desconocer. Pues con ella, don. Pues ella fue la que me empezó a aventar la nalga. Yo le, pues al principio le dije que no, pero ya después, pues ya no pude hacer nada. Ella solita empezó ahí. Y porque yo también no le voy a decir a usted nada, no le voy a amenazar, ni le voy a estar diciendo que lo va a desconocer. Yo qué, yo a usted le respeto porque usted es el papá de mis dos mujeres, ¿no? De mis dos funditas, pues ya. ¿Y qué chingón te sientes, no? ¿Orgulloso te sientes? Pues no me siento orgulloso, pero pues yo qué quiere que haga, me quieren las dos, y las dos me están ahí diciendo, pues también uno es hombre, usted dice que estuvo en mi posición, pues entiéndame. Por eso, güey, pero yo te vuelvo a repetir. Tampoco usted no se le echó a las dos cuando estuvo así. Por eso, pero... Ahí está, ¿verdad? Pues pero yo las dejé libres, güey. Yo las dejé libres. Yo a poco las tengo encadenadas, ¿o qué? ¿O qué? ¿Les doy algo para que estén conmigo, o qué? De ellas, pues nomás haz un lado, güey, retírate de ahí, güey. ¿Cuál sí, don? Pues yo que tengo la culpa de que las haya educado así de nalga pronta. Por eso, hijo de tu puta madre, Mira, desgraciado Heriberto. Mejor más vale que te salgas de ahí, güey. Porque voy a ir. Y chingos de madre, no te la vas a acabar, güey. No, ¿cómo le vale madre que tu familia sea lo que sea? No hay necesidad de eso. Y vete a acusarte con tu pinche familia. Vete a acusarte, güey. Gusto me daría que esté uno de tu familia ahí enfrente para partirte tu madre, güey. Ay, ya parece que me voy a dejar. Bueno, pues vamos a ver si no te vas a dejar, culero. No, tengo manos. Vamos a ver. También tengo manos. Oiga, pues vamos a ver quién cae. Pues mira, es que Lorena está aquí bien nerviosa porque dice que la va a regañar. No, pues es que mira, es que la neta, nosotros no tenemos la pinche culpa. La culpa son de ellas, pero... Ahí está, pues entonces usted le da la razón. La culpa es de la forma en cómo las educó, de nalga pronta. Por eso. ¿Yo qué? Ah, hasta eso les gusta, pinches escuchas, que les estén faltando al respeto. No, pues mira, si me está escuchando la Lorena, don. Si me está escuchando la pinche, la Lorena y la Lupe. Sí. Y eso les gusta. Ahorita era para que te agarraran a cachetadas, hijo de tu pinche madre. No, pues ¿por qué? Pues si me quieren, que te rompieran tu madre de su vida. Bueno, no, yo qué, yo sé, ya poco ahora resulta que hasta yo tengo la culpa que les encanta el chile. Hijo de tu puta madre, chingo de madre que te vas a morir, puto Heriberto. Pero de las mamás que me dan ellas, porque hijo de tu puta madre, pues, de las pinches mamás, te voy a dar yo tengo unos pinches putazos, hijo de tu puta madre, unos putos plomazos, y a ver si los vas a aguantar, hijo de tu pinche madre. Cálmese, don, pues no, tampoco es para tanto, o sea, ya tengo la culpa de que sus hijas hayan sido así, pues usted, mejor recrimínese usted de que así las educó. Si tu mamá es puta también, pendejo, yo qué culpa tengo. Bueno, pues por lo menos la mía cobra, pues estas ni siquiera. ¿Y cuánto te da gratis? Si lo hizo gratis. No, pues usted qué le va a hacer gratis, yo creo que ya ni se le paga, don, no, usted ya ni siquiera. ¿Qué va a estar ahí en la tandada? El primer palo se queda como los pericos. ¿Ves? Pásame a mi papá, Heriberto. Ay, no, está todo enojado. Dame el teléfono, papá. Papá. Mira, Lorena, lo que hiciste no está bien, Lorena. No está bien, sí, Lorena, pero este pendejo se va a morir el hijo de... Mire, pa, yo sé que no está bien. Escúchame, por eso, escúchame. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? Me gusta que te esté ofendiendo, que te esté diciendo pinches nalgas prontas. Por eso, escúcheme. Hay una explicación para todo. Ajá. Yo sé que cometí un error en haberme metido con él sabiendo que está con mi hermana. Pero o sea, la Lupe sabía de sobra que hay un hijo de por medio. Papá, o sea, ella supo cuánto quise a ese hombre. Ajá. Yo no le quería hacer esto a mi hermana, la verdad. Yo me siento mal, no por ella, sino por usted, porque tiene usted que aguantar estas pendejadas. Por eso, Yo no tengo que estar soportando que les esté diciendo pinches nalgas prontas, pinches putas, que lo hacen bien rico y que la chingada. A mí qué chingas me interesa ese pinche desmadre. Dile, dile que extrañas mi chile. Te gusta ese pinche desmadre que te traten así. Cállate, Heriberto, cállate. O si vente más, ya cállate. Ya te gustó que te nombren así, Lorena. Adelante, mija. Pero ese culero se va a morir, hijo de su puta madre, donde se lo lleve. Pero no porque se va a morir. Se va a morir con alguien que no vale la pena, papá. Ya te dije. Por eso. Por su pinche culpa de ustedes, por su culpa de ustedes, me voy a echar una pinche soga en mi pinche cuello. Pero no me interesa. Pero ese culero se va a morir. Ya, Juan, perdóneme, por favor. Perdóneme. Luego tarde, ¿no? Dile, ¿cómo te repegabas así? Por favor, pa, perdóneme, es que él me habló bonito, él me empezó a decir que me seguía queriendo y no sé cuánta pendejada más. Pues vamos a ver si yo me va a hablar bonito el hijo de su puta madre, ¿eh? Ahora se va a morir el hijo de su pinche madre. Sí, sí, pues lo sigo amando, papá, pues es el papá pues de vale que madre quiere que yo haga. Amando. Me vale mal que lo sigas amando, lo voy a matar el hijo de su pinche madre. No, papá, por favor, no deje al niño ni papá. Mañana mismo estoy por allí. Opa. No, espérese, no. No, no haga esto, no complique más las cosas, y ya de por sí están complicadas. Sí, papá, yo sé. Lorena. Pero ¿por qué no le dijo lo mismo a la Lupe cuando se metió con él? Lo mismo. Si sabían que esto iba a pasar, ¿por qué? A ver. Y lo debes conocer, yo se lo dije una vez. Y hace una puta mamada, te lo mato, hijo de su pinche madre. Te lo dije una vez, y allá me estás escuchando. Te lo dije una vez. Y ese pendejo, nomás está por estar, no te da dinero, no te mantiene, te mantiene trabajando. Ahora, ¿qué hijo de su pinche madre? Entonces, entonces como quien dice que no me va a apoyar esta vez. Oye, mija, ya te apoyé una vez con una puta jalada igual. ¿Ahorita otra vez? Oye, mija, pues no mames. Ya estuvo que me agarren de pendejo. Ya estuvo que me agarren de estúpido. Porque ya estuvo. Tú y la Lupe ya me agarraron de pendejo. Ya me agarraron de estúpido. Pero no importa, hija. No importa, ya lo vieron. Como padre, ahora estoy ahí y no vengo. Ahora no lo voy a hacer borracho. Ahora fui con su pinche madre. Pero eso, güey, de que me las paga. Así te lo lleves a donde te lo lleves. Y ya sabes, ya me conoces, Lorena. Ya me conoces, hijo de la chingada. A donde te vayas a meter. Los voy a encontrar. Pásame, ya te dije, más vale que te lo lleves lejos. Más vale. Don Noy. Ahora me echaste un pinche puño de tierra, Lorena. Señor Noy. Me echaron un pinche puño de tierra a tu hermana. Señor Noy. Ya te dije, Lorena. Así es que. Sí, señor Noy. No quieren que haga yo un pinche desmadre. Llévatelo lejos. Pero donde te vayan, los voy a encontrar. ¿Está escuchando? Señor Noé, soy Heriberto, ¿me está escuchando? ¿Me oye? Ay, ¿sus tíos qué dicen? ¿Está bien? ¿Me oye o no me oye? Lorena. Soy yo, Heriberto. Soy yo, Heriberto. Espérame, no te escucho, que está lloviendo acá bien duro. A ver, muévate. Yo, Heriberto. Ah, mira, Heriberto, ya tú, hijo de la chica. Mire, don Noé, yo entiendo su enojo, está bien, yo entiendo su enojo. No sé, güey, no sé qué hacer. Ya, platicamos mejor y mire, ya vamos a hacer algo bien, ¿sale? Ya, pero ya no se enoje. Mire, lo que vamos a hacer es que vamos a quedar con las dos, porque el lugar donde estamos viviendo, pues, es muy grande, entonces, pues, no alcanza una para limpiar la otra, entonces necesito dos sirvientas y ya con eso, ya mejor así lo dejamos, además tengo leche para las dos. Ya, no hay ningún problema por eso. ¿Cómo ves? Mira, hijo de la chingada. A mí no me va a gustar, hijo de tu pinche madre, que estés ahí con las dos, güey. Pues ahí está, mira, podemos vivir nomás bien, familia. Pues ya, sí. Juegues con una y juegues con la otra, güey. No, voy a poder con las dos. Las vas a hacer que se peleen, güey. Las vas a hacer que se rompan tu madre ahorita, güey. Oye, ¿por qué? ¿Cómo por qué, güey? Yo las obligué. Pues casi, hijo de la chingada, casi. ¿Con qué? ¿A chinga yo con qué les obligué? ¿Con mi reata o qué? Pues me la vio y les gustó a las dos, ¿o qué? Y ya con eso las obligué. Mira, desgraciado, te voy a meter la puta demanda, hijo de pinche madre. ¿Por qué? ¿Por qué va a meter demanda? Dije, ¿qué va a decir? Dije, ¿Por cogerme a sus dos hijas? ¿Porque las dos ya me dieron sus nalgas? Bueno, pues eso poco está en la ley. Y espero así hables con el juez, culero. Pues sí, pero así me voy a decir. Pues yo qué le voy a decir, que sus dos hijas, bueno, usted las educó así, a dar las nalgas tan fácil. Y que les encante la reata, el chile, la leche. Mira, hijo de tu puta madre, te voy a encontrar. Más vale, pues igual, mejor, y cuando encuentre, pues también le doy a usted, ¿qué? También puedo con usted. Ya te dije, más vale que te salgas de ahí, hijo de pinche madre, porque la neta, güey, te voy a encontrar, güey, y no te la vas a acabar, güey. Pero no es la idea, don Noel, la idea es estar bien y que sus hijas estén felices, y su felicidad soy yo, y así podemos ser felices todos. Pues ¿para qué? ¿Para qué le buscamos? ¿Para qué nos peleamos? Somos familia. A ver, güey, ponte en mi pinche lugar, güey, nomás, güey. Que te hagan eso a tus hijas, que te la hagan, güey. Que tus hijas también les encante el pinche chile, güey. Que les encante la pinche chile, güey. Pues ni modo, pues yo qué les voy a decir. No, hija, no, que no te guste el chile, pues yo qué. Ahí ya si les gusta, pues es tu problema. Pues pendejo, pues como no estás con ellas, güey, como no convives con ellas, güey, a ti te viene valiendo madre, güey. No, pero pues las circunstancias son así, ¿no? Pues yo tengo la culpa de estar acá bien pitudo y darles ahí a las dos. Mira, hijo de pinche madre. Neta, pinche Heriberto. Pásamela, Lorena. No, pues no he escuchado ya una canción que dice que felices los cuatro. Pues a lo mejor podemos así hablar los cuatro bien, no que esté así enojado y que quiera que amenazarnos. Y ya, si no le molesta que esté con ellas, entonces ¿cuál es el problema? Mira, lo que quiero es que te largues, hijo de pinche madre. ¿Pero con ella? Quiero que te largues a donde te quieras largar, güey. Neta, güey. Más vale que te metas bajo la tierra, hijo de pinche madre. Neta, pinche Heriberto. Vamos a meter, pero en sus hijas. Bueno, hijo de tu puta madre. Ya, mira, mejor que sus hijas le digan cuándo nos vemos y en dónde nos vemos. No quiero que se enferme porque usted ya está muy grande, le va a pasar algo ahí. Eso te viene valiendo madre, a ti no te interesa, hijo de tu pinche madre. Claro, quiero no que estás contento con mi suegro. A ti no te interesa, hijo de tu puta madre. Pues no, porque usted no tiene hoyo. No, chingas a tu madre. Por eso no me interesa. Pues tu madre también tiene. Sí, pero ella no me interesa. Para eso ya tengo a la Lorena y a la Guadalupe. ¿Lorena? ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, pásale. Sí. Tu papá dice que... Está todo mal. A ver, háblenle ustedes porque... Escuche, ¿puedo decirle algo por última vez? No, escúcheme esto último. Por eso, escúcheme esto último. Mira, Lorena, no te quiero volver a ver aquí en mi casa. ¿Cómo se escucha el Panda Show, papá? ¡A toda máquina! ¡No manches! ¡Qué broma! ¡Tu papá les va a dejar de hablar, me trae! Oye, David, te la bañaste, no más. Oye, tu papá llegó realmente al extremo de la desesperación, lo pude sentir. Sí, estaba muy enojado. Pero ya no sabía ni cómo expresar su enojo, su frustración. Vamos a marcarle en caliente. ¿Contesta o no? ¿Qué broma, señores? Las bromas están en Claro Música. Las bromas en el Panda Show. Buzón de voz. La llamada se cobra. No manches, no está entrando. Oye, ¿con quién vive tu papá? ¿Con quién vive? Con tu mujer, dame mi teléfono. A ver, danos el teléfono de la mujer. A ver, Buzón de voz. Bueno, Rosa, ¿qué pasó? ¿Me pasas a mi papá, porfa? ¿Qué sucedió? No me digas eso. Estoy diciendo que no está, que está viviendo. ¿Y así se salió? Sí. Ahí con el aguacero, ajá. ¿Y no se llevó su teléfono? No. Ahí está, pásamelo, Rosa. No, ya se salió. No, ahí lo tienes, pásamelo. Pues yo creo que aquí lo quiero. Ya salió, a mí quiero ir al baño. ¿Mande? A mí se me hace que se fue al baño. Ya no están jugando con él, los deberes son los problemas. Y entonces se estuvo bien mal y nomás se pone más mal, ahí se dispara. No se pone malo. ¿Eh? No se pone malo. A lo mejor salió a mojarse para que se le baje lo enchilado, ¿no? Posiblemente. Oye, ¿cómo se llama tu madrastra, mija? Uy, ya colgó, no manches, también enchila. Uy, está cayendo un tormentón ahí, tú. A ver, vuélvele a marcar a mi papá, panda, porque sí suena. Sí, sí, no, pues claro que suena lo que pasa. Y aparte no se pudo haber salido, bueno. No, es que ve, está haciendo berrinche tu papá. Y exactamente cuando le dijimos cómo se oye el Panda Show, Soquito, pues cómo no está fúrico. Pero oye, ¿qué tal antes cómo se reía de las bromas que le hacía? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buzón de voz. La llamada se cobra. Oye, le marcamos otra vez a tu madrastra, ¿no? ¿Quién se lleva mejor con la señora, Guadalupe o Lorena? Lupe. A ver, pues ahora le vas, Lupe. Pero ya marcamos. No, nosotros, cuélgale. Ya, nosotros. Márcale. Entras tú, Lupe. Sí. Convéncela, porque tu papá ahí está. Sí, ahí está. No, no ha salido. Échale choro. Sí. ¿Ahora qué quieren? Ah, no te enojes, Rosa. Es una broma. Pues esta broma te puede salir más mal que otra cosa. Pues sí, Rosa, pero pues ya mi papá, él ya conocía el Panda. Hace muchos años él lo escuchaba. No sé por qué no se dio cuenta. Pásame mi papá, porfis. El Panda quiere hablar con él. Ya, ayer estuvo bien mal. Se siente mal. Ahorita está alojado, nos cobando. Y estaba yo recogiendo su estómago, ya suena el teléfono y ya le empiezan a hacer esas tonterías. Pues no pensábamos que estuviera así. Bueno, yo me habló en la mañana, pues yo ya le escuché tranquilo. Pon el teléfono a la oreja, porfis. Porfis, o sea. ¿Ahora qué quieres? Papi. Morro, ya, tranquilízate, es una broma, papito. Escuchabas antes el Panda. El Panda quiere hablar contigo. Noé, ¿con cuántas bromas te has reído del Panda Show? Noé. ¿Qué? ¿Con cuántas bromas te has reído del Panda Show? Pues vas y chingas a tu madre, pendejo. ¡Oh, que la chingada! ¡Espérate! Si yo ni siquiera hice la broma. Que me estoy escuchando. Oye, no, espérate. Es una broma de tus hijas. Ellas mismas, espérame, escúchame tantito. Sí. Sí, voy y chingo a mi madre, no hay bronca, pero espérame, escucha. A ver, espérate, según tus hijas me dijeron que te querían hacer. A ver, espérate, David, entra, a ver, tú, entra Heriberto, para que también te toque. Vas, Heriberto. Don Noé, no se enoje, don Noé. Cierto, voy y les robo también la panza, don Noé. No te escuche mi madre. Don Noé, es que estoy en el mototaxi, don Noé. Ladra duro. Papi. ¡Voy en el mototaxi! ¡Porque ladre duro, hijo de su puta madre! ¡Porque no, no se escucha! ¡Por eso, papi! ¡Tranquilízate! ¡No hagas una broma! ¡Pendejo, si me está doliendo mi puta panza! ¡Ahorita más ya me empezó a doler más! ¡Por eso, papi! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Oiga, don Noé. ¿Cómo antes bien que te reías de las bromas de los demás? Por eso, pero pues no mames, es que Pues por eso, porque como ahora ya le tocó a él, sus hijas le hicieron la broma, entonces resulta que el banda, el panda va y chinga a su madre, pues como. No, ¿qué, qué ardilla, don Noé, qué ardilla, lamentablemente? Mire, sus hijas. A ver, espéreme, espéreme, ya cállese la boca. Sus hijas me comentaron que usted consume el Panda Show. Por eso es que yo no entré a la broma. Fue David quien le hizo la bromita y el que jugó la, el papelito de Heriberto. Y resulta que al final a mí me mienta la madre. ¡Es que no mames! Oiga, y todavía que sus hijas cochinas comparten el mismo y a ellas no les mienta la madre, aparte de todo, porque les encanta. Y a que me la remientes a mí. Chale. A ver, Lorena y Guadalupe, díganle por qué le hicieron la broma a este ardillo, hijo de su ping-pong papas. Fue su cumpleaños y queríamos recordarle un poquito de cuando escuchaba el Panda Show y se reía de las bromas que les hacías a los demás. ¡Guau! Ah, pero para escuchar está bien, pero ahora que le hicimos una broma buena, chingamos a nuestra madre, ¿verdad? O de su ping-pong papas. Pero le hicimos una broma donde refunfunió. ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Eso le pasa por tarima, pendejuaro. ¡Panda! ¡Panda! ¡No quiero escucharlo! ¡Adiós! Oye, oye, se fue duro conmigo, Lorena y Lupita, pero conmigo, yo me entré a la pinche broma. Es que no. Dice que alguien debería de pagar. Oye, David, todas las mentadas de madre que me tocaron ahorita son para ti, David, y yo soy, oye, ¿por qué todo yo? Anda, como que ahí repártelas, tienes mucho para repartir. Pues sí, está cañón, pero bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda la máquina. El Panda Show. Este es el buzón de voz del Pandita. Saluditos, saluditos, amigo Pandita Show. Estamos escuchando en vivo desde la estación de radio La Merolec 92.7 FM desde Venustiano Carranza, Chiapas. Transmitimos su programa directamente en vivo y en directo. Y que sigan las bromas de El Panda Show. Hola, Pandita, ¿me puede mandar unos saludos para la familia Robles Martínez hasta Huajuapan de León, Oaxaca, de parte de Norma? Hola, Panda, desde Puebla, ya sé, somos chipopes, pero tú saluda a la banda. ¿Qué onda, Panda Zambrano? Saluditos, allá. Ay, ay, ay. Hola, Panda, te escucho de acá, desde Buenos Aires, Argentina. Mando saludos a todos mis chanchos por ahí. Ahora mi Panda, saluda a tu mamá, mi Panda, me la quiero comer. Saludos para todos los que escuchan el Panda Show. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760 PANDA, 55760 726 32. Esto es lo mejor del Panda Show por Claro Música. 01800 Pandita. ¡Hola, Irving! Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Pandita? Buenas noches, mira, aquí dando pelata. ¿Qué haces? ¿De qué parte de Querétaro, Irving? De aquí, de El Marqués, Pandita. ¿Cómo ves? Ahora, ¿a poco eres del Marqués, neta? Así es. No sé dónde queda esa madre. ¿Es, una colonia o es un...? Es una residencia. Ah, pero está dentro de la ciudad. No, está afuera, digamos que está a 15 minutos del centro. Órale, ¿y eres queretano o de dónde eres? No, mira, soy tuleño, nacido en México y radicando en Querétaro. ¿Y desde hace cuánto tiempo te nos fuiste? Apenas 2 añitos, ¿tú crees, bonita? ¿Y eso por qué emigraste para allá? Híjole, pues mira, me dio la oportunidad de comprar una casa por acá y está mucho mejor la calidad de vida por acá. ¿Y qué tal se vive en Querétaro? Pues mira, es caro, pero... O sea, como tal como ganas, es como gastas. Pero créeme que te da la confianza de subirte a un transporte público sin que te asalte. Órale, pues acá también. No, allá sales con... No, no, es como un parque de diversiones. La adrenalina, todo lo que da, la neta. Pero bueno, pues es nuestro transporte público. ¿Quién te ofrece eso? No, pues eso sí, es lo que se extraña de allá. Eso. Irving, ¿bromita para quién? Platícame. Pues mira, va a ser para mi hermana, se llama Berenice. ¿Qué edad tiene Berenice? Tiene, híjole, creo que tiene como 31 años. Ok, ¿ya es casada Berenice? No, es mamá soltera. Ah, mami soltera, ok. Sí. Y bueno, ¿ella dónde vive? ¿También en Querétaro? Sí, ella también vive aquí en Querétaro. Ok, ¿y qué bromita para Berenice? Mira, lo que pasa es que mi hermana siempre ha sido muy experiente, decirle conmigo. Entonces, quiero hacer una bromita de a ver qué tanto me puede solapar o qué tanto me puede ayudar. Yo ya estoy casado, tengo a mi esposa y a un bebé de 3 años. Casado. Pero entonces quiero hacerle creer que conocí a otra persona en el trabajo, con la cual llevo, no sé, 3 meses saliendo con ella. ¿En qué tipo de trabajo haces? Trabajo para una empresa de transporte. Normalmente a veces yo me dedico a comprar y a cotizar material, etcétera. Entonces, pues digamos que a veces tengo contacto con los proveedores y todo eso. Antes era chofer de compras, entonces pues era contacto ya más directo con ellos. Entonces, podemos decirle que conocí a una persona una proveedora hace 3 meses. Y pues decirle que pues, la embaracé, pero que su familia quiere que esto se haga formal. O sea, ellos van a saber que pues yo soy soltero, pero quieren que las cosas se hagan formal. Y como yo no quiero que mi familia se entere, pues le voy a decir que se haga pasar por mi mamá. Y quieres que yo sea el papá, que te quieres casar. Creo que está chida la estructura, pero yo le veo un defecto a tu broma, de acuerdo a este tipo de bromas que hemos hecho, bueno, un titipucha. Que ella vive en el mismo lugar donde tú vives. O sea, aquí hay dos situaciones. Una es donde, a ver si te tapa, perfecto, palomita, a ver si te tapo, te solapa. De que eres una persona sin compromiso, siendo ya papá y viviendo con Consuelo, ¿dices? No, con Dulce se llama. Ah, con Dulce. ¿De dónde saqué Consuelo? No sabía decirte. Ok, y segunda, cuando hacemos este tipo de broma, pues obviamente es para que reciba a la mujer, etcétera, porque se supone que hay puntos distantes en localidad, entonces la vamos a mandar, si es de Estados Unidos para México, si es de Querétaro a Chiapas o etcétera. Entonces, viven muy cerca. ¿Y cómo podemos corregirle en algo más atractivo? Ella no, no tiene la forma como que de venir a ayudarme al momento, ¿no? Ahora se encuentra con sus hijos. Entonces, no sé, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, tú nada más hace pasar por mi mamá, el señor va a hablar contigo. El señor es un poco estricto, pero mira, o sea, tú ayúdame, por favor. Nada más te pido eso, que no se entere Dulce. Y ya, decirle que, pues, no sé, o sea, si me dice, oye, ¿por qué no me marcas tu número? Pues no sé, decirle, es que mira, ¿sabes qué? Te lo apagué porque Dulce me está marcando y marque. Ok, ya se me vino la idea. ¿Tienes mamá? Sí. Bueno. Mira lo que le vas a plantear, papá. A ver. Aquí, lo que me acabas de decir. Primero, que te cubra, que te tape o te solape. Perdón, pero es que me estoy comiendo un chocolate. No estoy babiando mucho. Te cubra, te tape o te solape de que eres un hombre libre, ¿ok? Ajá. Eso es el primero. El segundo, mira cuál va a ser el match, papá. Que estás pidiendo tiempo para cumplirle a mi hija porque tu mamá está enferma, está muy enferma. A ver también si es capaz de mentir eso, ¿ok? Entonces, como tu mamá está muy enferma, estás pidiendo que en lo que salga de la enfermedad, porque tiene problemas de los riñones o no sé, algo que sea medio complicadón. Me estás pidiendo que sí vas a cumplir, que te vas a casar con mi hija, pero dentro de 6 meses. Okay. Un año, que no importa el bebé, que vas a cubrir, etcétera. Entonces el papá está presionando y ahí es donde tú le pides a tu hermana, primero, que mienta que no, que estás libre, y segundo, que tu mamá está muy... Okay, ¿cómo se llama tu mamá? Se llama Mercedes. Mercedes, ¿dónde estás ahorita, compadre? Yo estoy yendo para mi casa. Ok, ¿vas en tu auto? Sí. ¿Podrías orillarte? Sí, a ver. Digo, más que nada la responsabilidad. Y segundo, para tratar de evitar el ruido, papá, porque si se supone que estás en casa o estás con... en algún lugar con el papá, pues tenemos que evitar el sonido de ambiente lo más posible. ¿Okay? Se oye mucho el tema de la lluvia. Es que van a hacer porque está lloviendo, pero es que te digo, no puedo subir a mi casa como está mi bebé. No te subas, mejor ahí quédate paradito y bueno, pues de repente, pero ahí está perfecto. Ahora, okay. También acuérdate, ¿le vas a decir que estás en dónde? ¿En algún lugar en Querétaro o en la casa sí, de...? Sí, decirle que estoy, digamos, hay una colonia que está muy lejos que se llama, no sé, Candiles. Candiles, perfecto. Vivo en Candiles, ¿nombre de alguna mujer que quieras? Candiles. Angélica. Angélica, ¿y te parece que, digamos, que es menor de edad? Ah, oh, bueno, sí, va a estar más grande, pero sí. Perfecto, entonces va a tener apenas 17. Ok. Fuere su primero novio, 17 años. Su primer amor. ¿Qué edad tienes, Irving? 25 años. Que esa va a ser parte fundamental de que eche mentiras, porque si no, te vas a meter en problemas. Porque ya te lo dije. Sí, sí, sí. Ok, quedamos que se llama Angélica, ¿verdad? Angélica, ajá, 17 años. Perfecto, vivo en Candiles, el papá se llama Ángel. Ok, es un señor de 47 años. Ahora, también tienes que simular muy importante. Oye, Berenice, necesito hablar contigo. No tengo mucho tiempo, estoy metido en un problema. Tienes okay. que hablar como sigiloso porque estás hablando escondidas, porque estás en casa de la familia, en la colonia Candiles. No puedes hablar con toda la claridad del asunto. Ok. Y yo voy a buscar el momento para decirte... ¿qué pasó, Irving? Oye, pues quieres quedarte a cenar o mi esposa quiere hablar con... No sé, cualquier pretexto, okay. Ya tú dices, oiga, señor, por cierto, fíjese de lo que habíamos platicado, estoy platicando con mi mamá. Ah, no, pero espérate, güey, ¿cómo va a ser la mamá y la mamá está enferma, güey? No, estoy platicando con mi hermana, porque se encuentra con mi mamá, que está muy enfermo, usted ya sabe. Ah, sí, cierto, perdón, perdón. Perdón, me asambrané, como estoy tragando chocolates, me apendejo. Escóndelos, escóndelos, David, escóndelos, marcamos, buenas noches. En directo desde el Panda Center, las bromas están en Claro Música. Y bueno, invitamos a toda la gente de la Unión Americana a seguir escuchando el Panda Show. También Lagrimita está comiendo chocolates, se ataruga. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Claro, música. Bromas. Dale. Bueno. ¿Quién es la fe? ¿Quién habla? Yo, tu hermano, Irving. Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo están? Bien, mi vida hermosa. Oye, es que te estaba buscando desde el domingo. Ajá. ¿Qué crees que tengo un problema? ¿Qué pasa, mi amor? Oye, ¿no te ha marcado tú? No, mi amor. Oye, si te marca, dile que pues no te he marcado. Si es que ahora está allá por Candiles. Ajá. Pero no sé si es nada por la que han hablado con mi mamá. Primero eres tú, porque tú eres la que tengo más cerca ahorita y no sé qué hacer. ¿Pero qué pasa, mi amor? Mira, es que me das cuenta que conocí a una chava hace como, bueno, cuando andaba de chofer. Pues digo, nada más platicábamos y todo eso. Pero pues bueno, ya una cosa llevó a la otra y pues apenas hace un mes más, bueno, estuvimos hablando y me dijo que andaba, o sea, pero es que su papá, bueno, ahorita, de hecho, pues estoy acá en Candiles porque pues me dijo que fuéramos a hablar con sus papás y todo eso. Ella sabe que yo, bueno, más bien, ella sabe que yo estoy soltero y todo eso. Entonces, se hace cuenta que en un aspecto, pues, me tratan bien. Ajá. Pero, pues, no esperábamos este asunto. Entonces, ajá. De ahorita, de hecho, estoy marcando aquí de la casa de su papá. Porque tenía que hablar con mi mamá, pero ya sabes, no es mi mamá. Y hoy aparte pues no sé qué voy a, o sea, no sé qué voy a hacer con Ruth, qué voy a hacer con mi mamá, porque tú sabes cómo se pone eso. Mira, pues la verdad te voy a decir una cosa. No te hagas pendejo y no me andes mintiendo porque te va a reventar tu madre, mi amor, te amo. No, que no, escúchame. Dime la verdad, hijo, no me hagas sentirme mal. Escúchame, por favor, estoy aquí, en serio, te lo juro que estoy aquí en casa de tu papá. Es que el señor quería hablar con mi mamá, pero le dije que mi mamá pues estaba mala de los riñones. Me dijo, pues bueno, no te preocupes, Ok, te voy a creer, pero júralo por Axel. Te lo juro, papá. Por Axel. Te lo juro. Dilo, lo juro por Axel. Te lo juro por Axel. Y de hecho, la vez que no puedo hablar muy fuerte porque estoy aquí en casa de tu papá. La traes en serio. No es que marqué el domingo, porque era contigo, pero como ya no, incluso quedó así, ya no te puedo marcar. Y apenas alguien me dijo la chava, oye, ¿qué onda? Pues vamos a hablar con mis papás, todo eso. Entonces ya agarré y dije, mira, ¿sabes qué? Y ya le puse un pretexto, ¿no? ¿Sabes qué? Fui a Tepec y entonces pues no pude. Y le dije, voy mañana. Y ya tuve, yo estoy aquí en Candil. Entonces digo, su papá, ¿qué hablar? Pero pues ya sabes, tú nomás dile, sí, mi mamá se importa. O sea, nomás tú ayúdame en lo que doy tantito chance en a ver qué hago. O sea, tú dile, no, sí, mi mamá no estoy responsable o algo así. Y nada más en lo que yo busco qué voy a hacer acá. Ay, no manches. Y aparte, bueno, es que ¿sabes cuál es la peor cosa? ¿Placa? ¿Mm? ¿Sabes cuál es lo peor? Gracias. Es que tiene 17 años apenas. Es por eso creo que ni tiene apenas 17 años. Ay, no manches, sirve. Pero porfa, nada más ayúdame. Ay, es que si no me ayudas, pues imagínate, aquí que se me están al bosque. Ay, casi. O sea, tú nomás dile, oiga, no, pues sí, mire, dile, échale. Bueno, yo creo que he ido. Oiga, Anito, nada más dime, cállate. Nada más tú dile que pues sí, no voy a ser responsable y que mamá nada más está mala. ¿Vale? A ver, y bueno. A ver, espérame. Señor Ángel. ¿Eh? Es que, ¿qué crees? Es que andaba hablando con mi hermana. Es que ya sabe, mi mamá está malita y yo te está con ella, la está cuidando. Me dará mucho gusto. ¿Qué tal? Habla Ángel, el papá de Ángeles. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno. Antes que nada, un gusto conocer. Usted es la hermana, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sigue su madre? ¿Cómo está la señora Dulce? Que Irving me comentó que está bastante malita, caray. Sí, de hecho anda mala de los riñones. No me diga. ¿Y está hospitalizada? ¿Está en casa? ¿La están dializando? No, pues la verdad, ahorita yo también no la he podido ver, pero sí la están dializando. Ah, qué caray, pues en lo que podamos ayudar nosotros, de verdad, con todo gusto. Su pobre casa está acá en la colonia Candiles, acá en Candiles. Pues de verdad, se lo ofrezco de todo corazón. Tendremos ya oportunidad de conocernos, pero ¿la están dializando? ¿Cómo está? Porque ahorita con todo esto del bicho este, pues está complicado, ¿no? Un problema de riñones. ¿Qué edad tiene su mami? 45 años. Bueno, está joven todavía. Ah, mire, yo tengo 43 años. Somos todavía unos robles, ¿verdad? Sí. ¿Pero la están dializando o no? Sí, pero pues tiene la casa. Ah, qué caray. Bueno, pues me pongo a sus órdenes. Bueno, me presento, soy el papá de esta Angélica. Pues lamentablemente con esta situación del embarazo, caray. Yo muy preocupado, ¿verdad? Ya le comentó su hermano. Sí, no, no se preocupe, mi hermano, pues a pesar de todo es muy responsable y un buen hombre, la verdad es que sí. Qué bueno. ¿Y qué le opina? ¿Qué opina después de tener su primer nieto? Nieta, no sabemos aún, ¿verdad? Son 9 semanas de embarazo, todavía no se sabe si va a ser niño o niña. Pues mire, le pongo en contexto. Yo estoy molesto. He estado platicando con Virginia, con mi esposa. Ella me tranquilizó porque, pues Irving entró aquí a la casa ostentándose como una persona trabajadora, una persona honesta. No lo pongo en tela de juicio, su honestidad. Pero, pues cuando me pidió permiso de andar con mi hija, yo la verdad es que me negué. Yo no sé, ¿usted tiene hijos? Sí, son pequeños. ¿Pero adolescentes o no? Ay, no, gracias a Dios todavía no. Bueno, nosotros hemos pasado por la adolescencia y cuando queremos algo somos tercos, obstinados, necios. Mi esposa, pues, apoyando a Angélica, darle la oportunidad, es buen muchacho. Yo me negué al principio, pero, pues, como dice el dicho, señora Berenice, si uno puede con el enemigo, pues, únete a él. Y le di la oportunidad, nada más le pedí respeto, que respetara a mi hija. Y pues el respeto que le dio a mi hija y a esta familia, pues que voy a ser abuelo, ¿verdad? Ella tiene 17 años. Yo hablé con él porque le dije cuáles eran sus intenciones. Me dice que cumplir, que unirse en matrimonio con mi hija. Mi hija está pues emocionada. Yo le dije, oye, pues hace 2 años fueron tus 15 años, no es lo mismo, mija. Estamos hablando que vas a ser madre, estás hablando que esto ya es un matrimonio. Y bueno, también mi mujer, ya la familia emocionada, tratando de hacer planes para este sagrado matrimonio. Pero me comenta Irving que por el momento va a ser un poco difícil, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Discúlpeme, es que me da un poco de felicidad. No, se le nota la felicidad, ¿eh? No, hombre. Sí. ¿Así denota usted la felicidad? Porque ¿está llorando usted? No, no. ¿Entonces? No, es buenos días de felicidad. No, de Dios, estamos en confianza, somos familia. ¿Se siente mal usted? No, no, no, no, como que... ¿Y pero llorando de felicidad? Sí, no, la familia crece, ¿verdad? ¿O está llorando usted por su madre? Todo se junta, todo, No, pues, lo único que puedo decir es que no puedo desconfiar de mi hermano y... No se preocupe de que se hará cargo de su bebé. Mire, ahora, si me permite, yo la verdad es que le pedí a Irving platicar con su mamá, porque manifestó que su papá lo había abandonado desde que era muy joven. ¿Es el mismo padre usted? Que... No es el mismo papá, pero son padres diferentes. Mi papá. Ah, bueno, dijo que lo había abandonado, pues entonces su papá pues no pudo hablar con él, pedí hablar con la madre. Me dijo que lamentablemente está enferma en esta... De verdad lo siento mucho. Yo tengo un familiar cercano que tiene problemas de los riñones y se ha convertido en un riñoceronte, ¿verdad? Todo el tiempo ahí en la cama es algo muy difícil. Lo entiendo, lo comprendo y me apena mucho. Pero lo que sí es que, mire, le expongo cuál es mi problema y espero me pueda entender. ¿Qué edad tiene usted, señora, que no... Me dijo que era usted una persona que tenía hijos, me dijo su hermano. Sí. ¿Qué edad tiene usted para saber con qué persona estoy hablando? No, pues yo tengo 31 años. Ah, bueno. Creo que usted, como una mujer hecha y derecha, como una madre de familia, como una persona que tiene un hogar, me podrá entender. Mi hija apenas cumplió en mayo 17 años. Estamos hablando que, pues, su festejo... Y la noticia de que haya cumplido los 17 prácticamente fue el decirme que soy abuelo. No voy a ser abuelo. Para mí, para mi familia, para mi esposa, pues es muy importante. Le ha dado su palabra no solamente a Angélica, sino a mi esposa y a su servidor. Entonces, yo vuelvo a repetir, entiendo y lamento lo de la enfermedad de su mamá, pero sí necesito respuestas. ¿Usted sabrá más o menos como para cuándo podemos arreglar lo de la boda? No, mire, ahorita la verdad yo no le puedo dar una respuesta. Yo necesito comentarle a mi mamá lo que pasó con mi hermano, lo que hizo y ponernos de acuerdo. También decírselo despacio, poco a poco, para que no se nos vaya a poner más mal. ¿Cómo? ¿Decírselo despacio a quién? ¿A su madre? Sí. ¿Pero por qué se va a poner malo si usted está llorando de felicidad? ¿Ella no es abuela, o sí? Bueno. No. Bueno, sí, de parte mía, sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes, disculpe? Dos. Bueno, fuimos tres, pero nada más somos dos. ¿Y el otro? Falleció. No, hombre, se le digo que con su familia puras tragedias. Espero que eso no lo pase en nuestra familia. Entonces, no, sí. Prácticamente es su primer nieto por el lado de Irving. Sí. Porque no tiene hijos, ¿verdad? No. Bueno, espero porque... Con todo esto de las enfermedades, todo, capaz que resulta que tiene hijo o algo, y yo sí, con el perdón, yo sí se la ando mochando, ¿eh? Porque con la familia, no se mete, a la familia se le respeta. Entonces, pero ¿por qué cuando le den la noticia a su mamá, por qué se pondría mal? Por lo de haberse metido con una niña muy joven. De 17 años, un adolescente. Sí, yo me pondré, imagínese cómo me puse yo, Berenice. No, ahorita ya estoy tranquilo. Hubiéramos hablado usted y yo semanas atrás y hubiéramos terminado en pleito, creo yo, ¿eh? Porque de verdad estaba rabiando, pero bueno, Ya mi mujer me tranquilizó, ni modo, ¿qué puedo hacer? El aborto no está en nuestro lenguaje. Sí, o sea, Angélica decidió tomar esta decisión de meterse íntimamente con su hermano y pues en la vida hay que afrontar y ser responsables, ¿no, Berenice? No, pues sí. Yo creo que sí. Pues tanto gusto, ¿cuándo viene a la casa? Me gustaría conocerla. Digo, me encantaría conocer a su mamá, pero está delicada. ¿Cuándo viene? No sé. Y es miércoles, este sábado podría venir para que platiquemos. No, un día de estos, yo me pongo de acuerdo con mi hermano, no se preocupe. Ni somos una familia decente, podemos, no sé si quiere una comidita, una cena para ir platicando, para que conozca a mi hija, para que conozca a su cuñada, yo empezar a conocernos porque pues espero que esta relación de familia perdure para la eternidad, ¿no? Sí, ojalá. Ah, ojalá, Dios quiera, sí. Santa Gloria. Pues le comunico a su hermano que aquí también está tristeando, hombre. No sé si. ¿Por qué estás así, Irving? ¿Por lo de tu mamá o por qué estás así? Sí, un poquito. Bueno, yo los dejo en privado. Te esperamos para cenar. Ahí. Sí, sí. Cierto, bueno, gracias. Tanto gusto, Berenice. Sí, muchas gracias. Que estén bien. Voy a estar fuera tantito, señora Ángeles. Sí, gracias. Como si te lo metiste con esa pinche escuela. No es una clínica. Un error lo comete cualquiera. No, no. Eso no se llama error, se llama pendejada, intalentamiento, hijo. Pero no es decir ahí, mamá, por favor. Nada más dame tiempo a lo que arreglo las cosas. Ay. ¿Qué voy a hacer? Es que si no le respondo, me quiero meter a la... No, y no. Te pasa, Irene, en serio, te quiero mucho, hermano, te amo demasiado, no tienes ni idea cuánto te amo, hijo. Pues por eso necesito de tu apoyo, si no el Señor me lo va a cortar. Ay, Irene, pues tú también, ¿para qué chingas andas ahí de cabrón? Es que está bien buena. Ay, Irene, esa no es una excusa, ¿sí? Sí, es una excusa. Pero lo bonito, acuérdate que eso se acaba. Pero recuerda, Dulce, cómo es y cómo ha sido siempre contigo. He estado siempre en las buenas y en las malas. Ya sé, ¿sí? Ya sé. Oye. Flaca. ¿Qué quieres? Te puedo hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo soy el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Berenice! ¡Vas a ver! ¡Soy el pandita, Berenice! Vas a ver, Irving, te lo voy a luchar, yo vas a ver. A ver, Berenice, oye, lo que fuiste capaz de hacer, ocultar a la esposa, y aparte sostener que tu mamá está mal de los riñones, ¿no? Oye, Berenice, vas a ver, Irving, ya no me hables. Yo sé que me vas a decir que es por amor a tu hermano, pero ¿sabes el daño que puedes ocasionar si esto fuera verdad? Pinche Irving, vas a ver, te lo dije que lo jugaras por mi hijo y tu hija. Sí, pero aparte de todo, todos cruzamos los deditos, ¿verdad, Irving? Sí, no, aparte, chiqui nada más, y lo he demostrado en muchas bromas, ¿cómo de verdad, Berenice? Estabas dudando de la broma, no sé por qué. ¿Ves que dijiste? ¡Ay, sí, es una hecha bromita! Pero cómo el valor de un juramento en el cual júramelo y el otro sí, pues te lo juro. ¿Cómo cambió toda la historia? Porque no ibas a creer. Dime por qué y si creíste cuando te dijo, sí, te lo juro. Porque él quiere mucho, según en mi imaginación, a su sobrino, pero ya me di cuenta que no. No, claro que lo quiere, no, claro. Una cosa no tiene que ver con la otra. Irving, dile por qué la bromita, tu hermana. Híjole, mira, la verdad es que en primera instancia era para mi mamá, pero pues como está trabajando, pues te tocó a ti. Y sabes que te amo y pues sabes que soy así, a veces medio bromista. Qué bueno. Pues el neta. Papá de Angélica no te lo va a cortar, pero yo sí, mejor no venga. Oye, te voy a pasar, Angélica. Oye, qué bueno que bueno. Tu mamá no estaba, ¿eh? Bueno, vas a ver, hija, tú también, ¿para qué le dejas que haga este tipo de bromas, eh? Yo no sabía nada, te lo juro. Oye, y luego deliberadamente yo puse como el nombre de tu mamá el nombre de la esposa. Ves que la pareja de Irving se llama Dulce, y yo le puse supuestamente a tu mamá Dulce, y tú, sí. No, me cae que fue deliberado, porque imagínate, o sea, está la mamá, está la cuñada, y yo le pongo al nombre de la mamá, el nombre de la cuñada. Si ¿sí viste cómo se quedó diciendo, ay, cabrón? Fue porque ella no podía decirme, no, mi mamá no se llama Dulce. Porque sino que yo estaba esperando eso, porque de hecho nunca me diste el nombre de tu mamá, creo yo. ¿Cómo nunca... no? Si te dije el nombre de mi mamá. ¿Cómo se llama? Mercedes. No, neta me lo dices. Bueno, pues no sé, güey, pero... Yo lo hice deliberado para que ella me dijera, no, es que mi mamá... ¿Ves cuando empezó a llorar? Le dije, ¿por qué lloras? Y la otra, ¡de felicidad, sí! Y cuando yo le mencioné Dulce, yo estaba esperando que me dijera, no, es que mi mamá no se llama Dulce. Y ahí ocasionar un conflicto, pero no, ella ni se inmutó. Berenice, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, chaparrita? Todo. ¿Qué hubieras hecho si esto hubiera sido realidad? Ay, no, pues no sé, hablar con mi hermano, mi mamá y mi cuñada. Mira, tu primer gran acierto es, híjole, solaparla. Chécate tu gran acierto. Y el segundo consejo, yo creo que genial, es vete a México. O sea, escápate. Todo lo contrario a lo que se tiene que hacer. No, de hecho, no sabes qué es tu problema, lo enfrentas. Señor, él es casado y aparte, córtenle la... Y mi mamá no está enferma. La verdad ante todo, la honestidad. Chale, pero bueno. El amor de hermanos ante todo. Solapando un baquetón. Berenice, ¿algo que quieras decirle a tu hermano? No, pues que lo quiero mucho y como dije, somos hermanos y siempre nos hemos apoyado el uno al otro, pero que eso no quiere decir que lo voy a solapar. Pero es que algo malo. Es que estaba bien buena. Oye, Veré. ¿Sí? Pero neta, estuvo chingona la broma, ¿no? La neta. No, pues a ver, va a estar más graciosa cuando le diga que va a volver a ser tío él. Mira, mientras no sabes cuándo, todo está bien. ¿Qué te pasa, baboso? Al contrario. ¿No te gustaría tener un sobrino, pandita? No, ya con mi hijo tengo, parece panda. No, espérate, no, sería un hijo de Berenice y el panda, ¿o no, Berenice? Ah, no, sí, claro. Digo, ¿qué edad tiene tu criatura? ¿Cuál? No, tu criatura, o sea, tú tienes un hijo, ¿no, Bere? No, tengo dos. Ah, ¿tienes dos? No, ya está muy aguada, compadre, olvídalo. Me desanoto de eso. En fin, familia, díganme en Querétaro cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Panda Show. Panda Show. ¡Lo mejor del año!